Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. De programa hasta las 4 estamos. Antes de finalizar, responderemos a más de vuestros correos en rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. También vamos a recibir a Laura Falcó Lara. Abrimos su biblioteca. Nos encontramos con el libro La Plaga y una pregunta. ¿Puede la ciencia en sus experimentos provocar catástrofes que acaben con la humanidad? Bueno, pues es una pregunta que se ha desarrollado en la ciencia ficción y a la que intentamos dar respuesta en la conversación que mantendremos con ella. Una de nuestras nuevas secciones, las curiosidades de la historia con Ignacio Monzón. Fue todo un éxito la sección la semana pasada cuando la inaugurábamos. Vamos a hablar hoy de cómo existía ya en la antigua Roma, hace más de 2000 años, un gusto especial por lo estético y lo que era la figura del metro. Sexual, tan en boga en los últimos tiempos, ya existía. Entonces, interesantísimos los temas que estamos abordando junto al investigador Ignacio Monzón. También la cara B, repasamos esa cara B, esa otra forma de entender y de interpretar la realidad. Algunos les llaman conspiraciones. Lo cierto es que muchas veces las informaciones que hay detrás de estos hechos merecen la pena ser reseñadas. Hoy os hablamos del séptimo aniversario de un suceso que cambió la historia de la humanidad, que dio inicio verdaderamente al siglo XXI, de los hechos del 11 de septiembre. Todo esto y mucho más, como decimos, hasta las 4 de la madrugada, pero ahora es el tiempo de tomarle el pulso a la salud del planeta y que Martín Expósito nos cuente cuáles son las novedades en su termómetro de la Tierra. Hola Bruno, situamos nuestro termómetro de la Tierra en Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, donde se ha decretado un toque de queda de 6 días tras el paso del huracán Ike, ya degradado a tormenta tropical y camino de Arkansas. Afortunadamente, los daños causados por el quinto gran ciclón de la temporada no han sido tan destructivos como se esperaba. Por el contrario, donde los fenómenos climáticos están resultando mortíferos es en la India, y fijaos que casi no han tenido repercusión mediática, cerca de 1 millón de desplazados y 131 personas muertas desde el balance provisional de las fuertes lluvias monzónicas que han afectado al noreste del país. Ahora se teme que las precipitaciones de las últimas horas provoquen un nuevo desbordamiento del río Kosi, uno de los afluentes principales del Ganges. Tampoco nos olvidamos en este breve repaso por el mapa mundi de 2 terremotos, uno en Japón, que provocó la alerta de tsunami, y otro en Irán, con 7 muertos después de que temblara la tierra cerca del puerto Bandar Abbas, donde se ubica una gran refinería de petróleo, por lo que el desastre pudo ser aún mayor. De petróleo, por cierto, os hablaré más adelante, concretamente de unas bacterias luminosas capaces de detectar vertidos contaminantes. Antes, os cuento que Alemania acaba de poner en marcha el primer proyecto mundial de soterramiento de CO2. Conocida como CCS, la planta eléctrica que captura y soterra el CO2, ha sido inaugurada en Stenberg, en la región de Brandenburgo, tras 2 años de trabajo y una inversión de 70 millones de euros. Por el momento se trata de un piloto que permitirá perfeccionar la técnica de enterrar y almacenar las emisiones contaminantes obtenidas en la producción de electricidad. Técnica conocida como Oxyfuel, que consiste en inyectar CO2 en depósitos de gas natural empobrecido ubicados a más de 600 metros de profundidad. Para los ecologistas alemanes, la noticia no deja de maquillar una realidad, la del gobierno de Merkel, que a su vez pone en marcha 2 nuevas centrales eléctricas convencionales en Hamburgo y Berlín. Por cierto, que sepáis que en el Reino Unido, un tribunal popular acaba de exculpar a miembros de Greenpeace que hace unos días fueron procesados por protestar y escalar la chimenea de una central eléctrica al sur este de Inglaterra, provocando daños por valor cercanos a los 38.000 euros. Los 6 miembros de la organización ecologista resultaron absueltos cuando el jurado encargado del caso decidió aceptar el argumento de la defensa. La acción de los ecologistas se produjo con el fin de evitar mayores desperfectos debido al cambio climático. Así pues, si te detienen en Inglaterra por actos de protesta, si dices que lo hacías por el bien de la humanidad con el fin de frenar el cambio climático, quizá tengas una oportunidad. Quienes tienen pocas oportunidades son las más de 4.000 millones de personas que viven en una situación permanente de carencia de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas, situación que provoca la muerte de 10.000 personas al día en todo el mundo. El mensaje de alerta no ha podido quedar más patente tras la reunión de la Asociación Internacional del Agua en Viena. Naciones Unidas ha reclamado la inversión mundial inmediata en embalses, canalizaciones, alcantarillado. Más de 1.000 millones de euros hacen falta para los próximos 25 años, según miembros del Banco Mundial. Como vemos, el agua, ese oro azul, que sin duda alguna será protagonista en este siglo XXI, como lo ha sido en la Exposición Internacional de Zaragoza, que, como nos contaba ayer Nuria, cierra sus puertas. No obstante, en breve se abrirá de nuevo el recinto, entre otros motivos, para acoger un centro de investigación sobre cambio climático. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, dijo esta semana que el objetivo no es otro que liderar la investigación a nivel internacional, proponiendo el despliegue de medidas estratégicas adoptadas a la situación en España, añadiría más tarde Elena Espinosa, la titular de Medio Ambiente. Y hablando de medidas, la Comisión de Industria y Energía de la Eurocámara votó este jueves que sí a un proyecto de ley que mantiene en un 10% el origen renovable de la energía consumida como combustible para 2020, apostando por que al menos un 40% provenga de electricidad, hidrógeno y biocombustibles de segunda generación. La medida prevé frenar precisamente la primera generación de biocombustibles, citándose específicamente los producidos a partir de desechos, biomasa y algas, así como los obtenidos a partir de cereales cultivados en tierras agrícolas muy degradadas. La puerta, como vemos, sigue abierta a críticas de aquellos que aseguran que contribuye al alza de los precios de los alimentos, la deforestación y el desplazamiento de poblaciones en los países pobres. Frente a ellos, quienes creen que los biocombustibles pueden servir para cortar la dependencia del petróleo, para luchar contra el calentamiento global, al reducir las emisiones de gases con efecto invernadero generadas por los combustibles fósiles. En este sentido, según el último Eurobarómetro dado a conocer esta semana, casi 2/3 de los europeos colocan al cambio climático entre los principales problemas mundiales y juzgan que ni las empresas, ni los gobiernos, ni ellos mismos hacen lo suficiente para combatirlo. En nuestro país, a partir de los datos de la encuesta de la consultora TNS, la contaminación atmosférica ocuparía el primer lugar en el ranking de los mayores problemas medioambientales, seguida la contaminación de cerca por la deforestación, la contaminación del agua y el exceso de desarrollo. En consonancia con el ejercicio europeo, el 45% de los encuestados en nuestro país reconoce no haber hecho nada en absoluto, casi nada o algo para tratar de mejorar su comportamiento respecto al medio ambiente. François Houtard, fundador del Centro Tricontinental de la Universidad Católica de Lovaina, vaticinó hace unos días que, de continuar con la tendencia actual, antes de fin de siglo habrá más de 200 millones de desplazados a causa de la destrucción del clima, y ha señalado que los agrocombustibles no resolverán la crisis energética ni la social. Esperemos que no se cumplan los pronósticos del fundador de la revista Alternative Sud, y a buen seguro que descubrimientos como el que os adelantaba al comenzar tratarán de impedirlo. Hablo de esas bacterias con las que están trabajando un equipo de investigadores suizos con el fin de detectar vertidos contaminantes. Se trata de organismos simples, unicelulares, a los que se les equipa con un sensor y una proteína indicadora de color brillante que se aprecia al microscopio. De esta manera, la bacteria alertaría, como os decía, de diversas sustancias que puedan filtrarse en el suelo o el mar por vertidos de petróleo, por ejemplo. Y por último, un aliado más a esta bacteria, las lombrices, que se revelan ahora como un agente más que eficaz en la lucha contra la renovación del suelo. Al parecer, un equipo de científicos británicos de la Universidad de Reading descubrió cómo las lombrices que comen metales pueden ayudar a que las plantas limpien los suelos contaminados. Ya lo decía Juan Antonio Cebrián, contento y feliz como una lombriz, agente especial contra el cambio climático. Acabamos y lo hacemos con Ban Ki-moon, que esta semana se paseó por las calles de Nueva York hasta llegar a la sede de Naciones Unidas en un taxi solar para promover el uso de las energías renovables. El secretario general de la ONU dijo esperar que el taxi movido por energía solar envíe un mensaje a todo el mundo de que necesitamos ser creativos y prácticos para impulsar las energías renovables. Por cierto, el mensaje que le está llegando a todo el mundo, a los buzones de correo electrónico concretamente, es que el próximo miércoles 17 de septiembre se nos vuelve a convocar a un apagón mundial. Durará 10 minutos y comenzará a las 10 menos 10 de la noche. Ahora, deja sitio, Banky. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. con esta sintonía nos adentramos, como siempre, en estas curiosidades del mundo antiguo que nos trae Ignacio Monzón. Ignacio, muy buenas noches de nuevo. Pues muy buenas noches, Bruno. Encantado de estar otra semana más con vosotros y todas las que hagan falta. La semana pasada descubríamos contigo cómo la gran urbe de la antigüedad, Roma, una ciudad que en ocasiones llegó a ser casi tan grande como Madrid, que en la época, una de sus épocas de esplendor, alcanzó ese 1 millón de habitantes, fue después cuando tuvo esos 4 millones de habitantes, es decir, hablamos de ciudades enormes hace 1500 o 2000 años que ya tenían edificios de apartamentos de varios pisos de altura que tenían que subir en esos ascensores un tanto problemáticos, no tan cómodos como los actuales, o al menos no tan cómodos como los de algunas viviendas, porque algunos se los traen, y descubrimos contigo que los problemas inmobiliarios ya existían entonces como los seguimos viviendo ahora. Durante toda la semana, una vez más, y llevamos tropecientas mil, se sigue hablando de la crisis inmobiliaria. Nos contaba la semana pasada cómo los edificios eran ya muy parecidos a los que tenemos en la actualidad y cómo las clases, las diferentes clases sociales se ubicaban en distintos tipos de pisos, pero que existían las crack inmobiliarios como los que estamos viviendo en estos momentos. Claro, es que estaban jugando con fuego. Uh-huh. La ventaja con la que contaban era que la ciudad de Roma, por muy grande que fuese, nunca era lo suficientemente grande. Ni siquiera con 2.000 hectáreas hubiese tenido espacio suficiente, porque buena parte de la ciudad tenía espacio público, tenía jardines, bibliotecas, las grandes termas, todo eso ocupaba terreno. Augusto, Julio César, cuando hicieron sus foros, tuvieron que dejar sin hogar a muchas familias. Tenían que buscarse otro sitio. Uh-huh. Entonces, sí, se habla de que en el año 33, en época del emperador Tiberio, hubo un crack, porque bueno, se practicaba muchísimo la usura. Los senadores eran los principales usureros. También entonces se practicaba la usura. Sí, sí, sí. Además, los políticos, estamos hablando de los políticos, que eran algunos de los principales usureros. No sé si habrá cambiado o no, espero que sí, espero que sí. Y bueno, el emperador Tiberio emitió una serie de leyes que obligaron a esos usureros a pedir los créditos muy rápido, porque esos préstamos que habían concedido muy rápido, porque se intentaba limitar ese nivel de usura. Uh-huh. De hecho, Julio César la había limitado y no le estaban haciendo ningún caso. Entonces empezaron a pedir dinero, hubo una falta de liquidez enorme y el sistema se colapsó. El año 33 después de Cristo es uno de los días, uno de los años más tristes de la historia económica romana. Dentro de 25 años se cumplirán 2000 de ese crack inmobiliario en Roma. Parece que nos estamos adelantando a la celebración del segundo milenio. Sí, tristemente. De esa situación. Hoy lo que analizamos, después de haber examinado esas crisis inmobiliarias en el mundo romano, es la metrosexualidad en aquella época. Un término que desde hace 4 o 5 años que está muy de moda, que habla de el interés por la estética, ya no solo de las mujeres, que ha sido lo tradicional, sino de los hombres, ¿no? Y yo me imagino a los hombres de la antigua Roma, ahora que se han puesto tan de moda los spas, los balnearios, que eso ya existía entonces. Uno acude o los ve y descubre que eso, bueno, que tampoco hemos inventado absolutamente nada. Normalmente cuando uno estudia las termas, lo que piensa eminentemente es su función higiénica. La gente va ahí a lavarse, porque el baño, que también existía en época romana, de hecho tenían agua corriente, esa tecnología no, bueno, es incluso anterior a Roma, ya lo tenían los fenicios, era muy cara. La mayor parte de la gente tenía que ir a las termas, que eran gratis o muy baratas. Pero es que las termas, sobre todo las termas imperiales, se construían como centros, una especie de gimnasios, y también balnearios. Uno podía recibir masajes gratis. Caray. Y hacer ejercicio. Había pesas de plomo, pesas de piedra. Juvenal, creo que vivía en una casa justo pegada a una pequeña terma y se quejaba del ruido que hacían los musculitos, porque ya había musculitos. Sí. Bueno, por lo menos cuando vemos esas, esas esculturas de la época romana, los cuerpos, bueno, son de personas formadas físicamente, desde luego. Es que será el ideal venido de Grecia. Claro. El ideal antiguo republicano era el de la vejez. Uno puede ver la primera generación de retratos escultóricos de Mérida y no son más que viejos, calvos y desdentados. Uh-huh. Y eso, sin embargo, se ve con mucha dignidad. Después no, ya gusta pues tener pelo, ser joven, es decir, tener muy pocas arrugas, aunque se vea que uno ya es mayor, tener un rostro idealizado y, por supuesto, un cuerpo escultural. Uh-huh. Y depilado, además, depilado. O sea, es decir, que los hombres de entonces ya cuidaban su estética. Sí. Y supongo que utilizaban determinados productos naturales para, bueno, pues para mejorar, por ejemplo, el tono del color de la piel. Sí, esto se conoce pues desde época de los egipcios, desde los sumerios, y probablemente sea incluso prehistórico. Uh-huh. Hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, no era considerado muy bueno que la mujer tuviese un tono moreno de piel. Tampoco el hombre, pero sobre todo la mujer, porque eso indicaba que salía mucho de casa. Uh-huh. Era casi como decir, es una casquivana. Claro, la mujer que trabajaba, que salía, que era una curranta, ¿no? Y eso era lo malo. Claro, uh-huh. Que trabaje es malo, que no trabaje y salga, pues es aún peor. Uh-huh. Entonces, la mujer, como se solía decir, en casa y con la pata quebrada. Uh-huh. Uno puede ver las pinturas de Knossos, las pinturas egipcias, y la mujer siempre tiene un tono más claro que el hombre. Por eso, porque el hombre puede salir a la calle, de hecho debe salir a la calle, la función del hombre es pública, y la mujer tiene que estar en casa. Entonces usaban óxido de plomo. Hace unos años en Londres se encontró un frasco de óxido de plomo. El óxido de plomo es blanco, y ellas se cubrían con polvo, con óxido de plomo, que es además muy perjudicial. Yo no sé si Michael Jackson, por lo visto, no descubrió tampoco absolutamente nada, porque ha sido una tendencia lo de aclarar la piel, pero sí es cierto, por ejemplo, cuando revisamos la historia del turismo, y no nos tenemos que remontar a tanto tiempo atrás, cuando comenzó a irse a las playas y vemos esos bañadores que cubrían a los bañistas de tobillos a cabeza, la intención era no ponerse moreno. Exacto, que entonces era exacto. Lo malo y lo feo, ¿no? Sí, sí. Y luego a principios del siglo XX, pues no sé si fue por algún monarca español que se puso de moda los baños de sol, porque uh-huh. se decía, ya lo decía además Hipócrates, que era muy bueno. De hecho sintetizamos, creo que, no sé si es la vitamina D, a través de la energía solar. Sí, curiosamente en Roma hemos encontrado incluso bikinis. Uh-huh. Bikinis. Y algún mosaico donde aparecen mujeres con sus bikinis. ¿Y qué hacían los hombres y las mujeres con el vello corporal en aquella época? Las mujeres, estaba muy claro, al principio en la época republicana, digamos, no se cuidaban tanto, pero con el tiempo sí empezaron a depilarse. Hemos encontrado bastantes pinzas de depilar, pinzas depilatorias. Era un trabajo que hacían los esclavos. Es decir, la señora se tumbaba tranquilamente y podía estar ahí 15 minutos que 2 horas. Y era la esclava o el esclavo el que le iba quitando eso. Suetonio creo que comenta que el emperador Augusto, cuando era todavía joven, se depilaba calentando cáscaras de nuez para chamuscarse los pelos. Uh-huh. Y el mismo Julio César tenía un supuesto esclavo, regalo del rey de Bitinia, que le iba depilando con unas pincitas. Y el propio Julio César, cuando vemos las imágenes, las esculturas, las diferentes representaciones de él, parece que ha cogido con la mano y se ha echado el pelo para adelante. Eso claro. También tenía una intencionalidad estética, ¿no? Sí, digamos que el peinado de algunos políticos, uh-huh. El peinado anasagasti, que llaman algunos, ¿no? Sí. Ese tiene copyright. Suetonio comenta que los mismos soldados que supuestamente respetaban a César se burlaban de él por su calvicie. Es decir, ya está cambiando un poquito la estética. Uh-huh. Y él se tenía que echar el pelo hacia adelante. Era muy, no sé, muy cuco el hombre, muy celoso de los demás. Y como nos decías, mucha de esta metrosexualidad de entonces tiene su origen en Atenas, en el mundo griego, ¿no? Sí. Para los romanos, sobre todo para los romanos republicanos, los griegos pues sí eran muy listos, pero eran muy nenazas, por uh-huh. así decirlo, porque se dejaban el pelo largo, se lo rizaban y se lo cuidaban, la barba también se la rizaba. Adriano, el emperador Adriano, se rizaba, se tenían sus ricitos hechos por sus esclavos todos los días. Uh-huh. Se cuidaban mucho, se daban aceites. El perfume, de hecho, no es como lo conocemos, no era como lo conocemos hoy día, que es un agua. El aceite, pues durante miles de años ha sido, o sea, el perfume ha sido un aceite. Entonces uh-huh. había que embadurnarse con él y después había que lavarse para quitarse el perfume. Estamos descubriendo cosas fascinantes contigo, Ignacio bueno. Monzón, en esta sección. Estamos repasando esas curiosidades del mundo antiguo y descubriendo que no hemos inventado pues prácticamente nada, que muchas tendencias, muchas circunstancias de la vida cotidiana de entonces se siguen repitiendo y siguen siendo habituales a día de hoy. Y gracias a ti, gracias Ignacio, estamos descubriendo muchas de esas cosas y lo vamos a seguir haciendo. Pues yo encantado de venir aquí, gracias a vosotros por escucharme. La rosa de los vientos en Onda Cero. La cara B. Podría parecer ayer, pero el pasado jueves se cumplieron 7 años. El mundo entero recuerda aquel momento. Todos sabemos qué estábamos haciendo. La historia cambió para siempre. El siglo XXI comenzó de verdad. Los sonidos de aquel día todavía están en la memoria colectiva. Así se retransmitía, así se oía. Era el sonido de uno de los impactos de los aviones contra las Torres Gemelas. En principio hubo desconcierto, pero en cuestión de horas, de muy pocas horas, la versión oficial quedó perfectamente trazada. Sin embargo, con el paso de los meses surgieron teorías alternativas, algunas con gran fundamento. Por ejemplo, aquellas investigaciones que hacían alusión al atentado contra el Pentágono. Las imágenes, los testimonios y multitud de pruebas hacían pensar que no se estrelló un avión contra el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Nadie medianamente informado puede admitir que aquello no ocurrió tal como se nos dijo. Ahora, 7 años después, los dos candidatos a la Casa Blanca se dieron una tregua el pasado jueves. Una tregua para recordar el hecho y rendir homenaje a las casi 3.000 víctimas mortales de aquel día. Pero ni Barack Obama ni John McCain parecen dispuestos a iniciar la investigación que tanto reclaman, algunos con objeto de averiguar quién estaba detrás de los hechos realmente. Y es que con el paso del tiempo hay pruebas más que suficientes para dudar de esa versión oficial. Los presuntos pilotos de aquellos vuelos suicidas no estaban preparados para cometer aquel acto. Incluso sus propios profesores de pilotaje nos lo han confirmado. Además, se han encontrado evidencias científicas que hacen pensar que las Torres Gemelas pudieron haber colapsado no solo por el efecto del impacto de los dos aviones, sino también a consecuencia de la explosión de bombas que se hubieran colocado en el interior de los edificios. La lista de elementos para la duda es enorme, gigantesca. No es momento ahora de exponerla. No habría tiempo, pero sí vamos a dar unas pequeñas píldoras informativas que nos invitarán de nuevo a la reflexión. Nos ponemos antes en antecedentes. Un año antes del 11S, un think tank vinculado al poder de la Casa Blanca publicó un informe en el cual se indicaban una serie de acciones que serían necesarias para que Estados Unidos continuara siendo la primera potencia mundial durante el siglo XXI. Dicho think tank, dicho laboratorio de ideas, era conocido como Proyecto Nuevo Siglo Americano. Para lograr dichos cambios, los autores de este informe señalaron que era necesario que se produjera un suceso catalizador al estilo de lo ocurrido en Pearl Harbor. Dicho suceso catalizador permitiría, señalaban los autores del escrito, situar al ejército en Oriente Medio y en Asia Central, además de reorientar las fuerzas navales del Pacífico. Tal texto fue redactado en el año 2000. Sus autores fueron después llamados por George Bush para formar parte de su gobierno. Entre ellos estaban Dick Cheney, que sería vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Perley, que dirigió la política del Pentágono durante esos años, o Paul Wolfowitz, que se convertiría en el principal ideólogo de las acciones militares que se llevaron a cabo tras el 11S. Curiosamente, todos ellos tenían intereses en empresas que de una u otra forma salieron beneficiadas gracias a las consecuencias de las acciones militares que se llevaron a cabo tras aquellos terribles hechos. Además, entre los firmantes de este texto profético se encontraba la voz que escuchamos a continuación. We really do appreciate the fact that you folks have been so... Esta grabación que escuchamos ha sido desclasificada recientemente por el gobierno de Estados Unidos. Ha pasado completamente desapercibida. Se trata de un desayuno de trabajo en el que participa Donald Rumsfeld. I know we don't all always agree all the time, but that's understandable. People walk at things from different perspectives. Rumsfeld participó en la redacción de ese informe del Proyecto Nuevo Siglo Americano. También él firmó esa curiosa profecía. En la grabación, efectuada el 12 de diciembre de 2006, que oímos, diserta sobre diversos asuntos con algunos de los principales militares norteamericanos. Una de las frases que se le oye decir es inquietante. Dice textualmente lo siguiente: los americanos carecen de la madurez para reconocer la seriedad de los peligros que existen. Se necesita otro 11S. ¿Qué se puede hacer? para corregir esto, supongo, debería ocurrir otro ataque. Esperemos que tales palabras no sean una nueva profecía. La anterior se cumplió, y se cumplió cuando quienes la efectuaron ocupaban puestos importantes en el poder. Y antes de finalizar, quizás sea necesario recordar otro caso sorprendente, aunque ampliaremos datos en próximas ediciones. Es una información que pasó desapercibida en su momento. Se produjo el 29 de abril. Ese día, la policía de Houston abatió a tiros a un hombre llamado Roland Carnaby. Al parecer, había cometido un pequeño delito. Lo que entonces no se sabía es que este hombre era un veterano agente de la CIA. Además, en sus últimos trabajos, señaló que había encontrado información muy significativa y secreta sobre los atentados del 11S. Dicha información, según había reconocido, implicaba en aquellos hechos a determinados sectores del poder. No pudo revelar qué había conocido. Murió tras aquel tiroteo. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Onda Cero. Los microrrelatos para vuestros textos. Estamos recibiendo ya muchísimos extraordinarios sobre los temas de este programa: ciencia, ciencia ficción, fantasía, todos aquellos temas que sabéis que son los propios de La Rosa de los Vientos. Nos podéis escribir vuestras obras originales, folio, folio y medio, dos folios para muy poquitos minutos. Les pondrá voz Paco de León y lo hará extraordinariamente. Y los domingos a esta hora os escucharemos. Y será un placer, porque va a ser un placer escucharos todas las semanas. El relato de esta noche se titula La Ahogada. Lo escribió José Luis Moreno de León. El ocaso comenzaba a pintar de somnolientos grises el apacible cielo sobre el valle, troncando mis pensamientos exultantes en desvaídas ensoñaciones. Al principio me pareció la brisa, agigantada en ululante viento, acompañando los cansinos pasos de mi caminar ausente. Tanto que apenas reparé en que me encontraba mirando el proceloso caudal del río desde el viejo puente de piedra al que los siglos nombraron fiel escudero de las aguas. Hazme justicia. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Acaso puede silbar el aire a la mente abstraída semejantes palabras fantasmales? ¿Qué no puede imaginar el ingenuo soñador cuando el paraje le convida a ello? Hazme justicia. No sabría decir lo que heló la sangre en mis venas, si la repentina verdad de aquella presencia o mi propio cuerpo descendiendo hacia el agua, plegándose a la demanda sufriente de esa imposible voluntad. Aun sin aceptar la realidad que estaba viviendo, descendí, penetrando en las entrañas insólitamente cristalinas del río. Allí estaba, con los raídos harapos de un leve tejido de gasa como único sudario, la blanca osamenta de una mujer reposaba en el lecho acuático. Absorto, antes que aterrado, fijé la vista en la descarnada calavera y su sonrisa, antes que tenebre, se apareció en mi mente como agradecida y triste. Algunos mechones de cabello rubio aún podían verse en el desolado cráneo, mecidos por la corriente, y pensé con amargura qué esperanzas y sueños iluminarían aquellos ojos en cuyas cuencas vacías ahora el gusano y la muerte dirimen sus cuitas negras. Con increíble determinación, extendí la mano hacia el cadáver, tomando de la suya un objeto bruñido y reluciente, al tiempo que mi garganta demandaba ya el aire vivificante que las aguas le negaban. Ascendiendo raudo, mis pulmones conjuraron su tortura en el aire fresco de la superficie, y mientras nadaba hacia la orilla, me abrumó de veras todo el estupor de aquella experiencia inaudita. Cuidadosa, casi reverencialmente, extendí los dedos y contemplé, hipnotizado, la pulsera dorada en cuyo cierre rezaba el nombre maldito, Diego Sepúlveda. Cómo aquel ánima errante me susurró la verdad de su tortuoso fin, solo Dios lo sabe. Pero mirando ahora el siniestro perfil del ahorcado, con las riquezas por las que asesinó a su esposa, rendidas en el trono del patíbulo, volvió de nuevo a mí aquella voz, dulce ahora y ya no torturada. Ojalá te hubiera conocido en vida. Gracias por la paz. Sus ecos se desvanecieron ahora para siempre, a la vez que moría en la tierra mi lágrima recién nacida. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Una semana más abrimos la biblioteca de Laura Falcó Lara, directora general en Planeta, de editoriales como Timumás, Cúpula, Zenit, Esencia, Militaria y Minotauro. Precisamente de una novedad que acaba de ver la luz el pasado 27 de agosto, La plaga de Jeff Carlson en Minotauro. Hablamos esta noche. ¿Puede una vacuna provocar el final de la humanidad, de grandes catástrofes provocadas por el hombre o provocadas por la naturaleza? Laura Falcó, muy buenas. Hola, buenas noches. Laura, la gran pregunta. Vivimos tiempos además de inquietud. Ha sido un verano complicado, este que está ya a punto de escapársenos, este verano con el conflicto en la antigua Unión Soviética, que vuelve a traer nuevamente de actualidad todo la problemática nuclear, el escudo antimisiles, se reviven miedos y escenas de la época de la Guerra Fría, se acaba de poner en marcha un experimento científico en Ginebra que, aunque los expertos y con toda suerte de datos y de pruebas certifican que no hay ningún problema, sí ha generado bastante miedo a nivel social este acelerador de partículas del CERN, y se habla de cómo la ciencia a veces puede llegar tan lejos que se le puede escapar de las manos un experimento. Precisamente esta obra, que es uno de los bestsellers de la temporada, La plaga, nos habla de eso, de cómo la ciencia a veces puede equivocarse queriendo hacer el bien. Pues sí, efectivamente. Como bien dices, bueno, durante estos últimos tiempos hemos vivido situaciones incluso ya no solamente tecnológicas, sino también atmosféricas, adversas, como puede ser los últimos huracanes que están habiendo. Y todo eso pues despierta, evidentemente, a los escritores ganas de escribir sobre catástrofes y sobre temas que la gente está sensible. Y además es que yo creo que es una cosa que es cíclica, o sea, durante mucho tiempo, en los 80, por ejemplo, hubo también ya un periodo que quizás se centraba más en lo que eran catástrofes naturales, como fue en su momento pues Tiburón, o películas como Piraña, o incluso Volcano. O sea, también hubo una época que fue muy con bastantes novedades de estos temas, y ahora ha vuelto, evidentemente. Entonces, refiriéndonos a La plaga en concreto, que es la novedad que nos ocupa, lo que plantea el autor Jeff Carlson es qué ocurriría si algo que teóricamente está pensado para solucionar un problema, como es el cáncer en este caso, por un error tecnológico, lo que hace es generar una catástrofe. Entonces, bueno, en este particular lo que ocurre en el libro es que, bueno, que están experimentando, de hecho, y en una fase previa de experimentación donde nadie debería o nada debería haber salido fuera de un laboratorio, algo sale fuera del laboratorio en una fase en que desencadena una catástrofe. Una catástrofe de dimensiones verdaderamente monstruosas, nunca, ni de lejos, parecidas a las vividas hasta ahora, y eso que la humanidad, por desgracia, sabe de algunas de ellas. Estamos hablando de un experimento que se va de las manos, una vacuna que genera un virus que provoca la muerte. No vamos a destripar, por supuesto, el contenido de esta obra, que está siendo un absoluto éxito en Estados Unidos, que ya va a ir por la tercera parte dentro de poco. Sí, bueno, de hecho empezó como una sola novela, y la novela, de hecho, acabó con un cliffhanger, que muchos autores lo hacen por si funciona, y ha funcionado también que vaya el autor escribiendo la tercera. O sea, la segunda se lanza ahora en Estados Unidos y él está escribiendo ya la tercera parte. Y en España también está pasando lo mismo. O sea, ha sido colocarse en el punto de venta y, de hecho, hemos casi estado al límite de romper stocks. O sea, que también el funcionamiento ha sido magnífico. Y lo importante es que hay que señalar que el autor es un especialista en los temas de los que habla. Es decir, conoce bastante bien la temática. O sea, tiene él personalmente, ¿no? Pero tiene contactos y tiene gente a su alrededor que, evidentemente, le han asesorado. y se ha informado muy bien de cómo funcionan los nanorobots, que son los protagonistas de esta novela. El nanorobot, de hecho, ya en nuestra actualidad, no es una cosa futurística, se ha empezado a utilizar para muchas cosas médicas y no médicas. O sea, se utiliza, por ejemplo, para supervisar y monitorizar desde dentro del ser humano pues cosas relacionadas con la salud. También se utiliza, por ejemplo, para dosificar a veces medicamentos. Entonces, bueno, él parte de esa base real y existente, que es que el nanorobot ya es una tecnología que se utiliza en muchas cosas, para decir, bueno, que se está desarrollando una vacuna donde el nanorobot es el agente que se encarga de destruir al cáncer. De hecho, la novela empieza ya con la catástrofe en marcha. Sí, y él es además un apasionado de la montaña. Y es en la montaña donde se generan algunas de las escenas de esta obra, porque ese virus tiene una característica, todos tienen un defecto dentro de su mortandad, ¿no? De su perfección. Es que a partir de cierta altura no actúa contra las personas. De hecho, son los 3.000 metros la altura clave. O sea, cuando este virus pasa a esa altura, se autodestruye. O sea, como todavía no está 100% desarrollado, de hecho se escapa en fase de desarrollo, tiene esa imperfección, que precisamente no soporta ciertas alturas y lo que esas alturas suponen para su constitución física. Y de hecho, lo que comentabas es que el autor es evidentemente un gran conocedor de la montaña, es un gran esquiador, y fue allí donde se le ocurrió el desarrollo de esta novela, porque en un momento dado pensó, bueno, ¿qué pasaría si nos tuviéramos que quedar aquí aislados, arriba donde no hay casi nada, donde casi no hay ni vegetación? ¿Cómo íbamos a sobrevivir aquí? Y eso es uno de los grandes temas de la novela, cómo sobrevivir en sitios completamente inhóspitos. Porque el montañero, el alpinista, es alguien que vive situaciones extremas, la que se presenta en este trabajo, que es una hipótesis de trabajo, pero que es algo que puede ocurrir en algún momento. Se plantea el hecho de cómo reacciona el ser humano, que es una característica de todo este tipo de trabajos, de la ciencia ficción, de los trabajos futuristas, que además de plantear la información científica que puede existir, como es el caso, se plantea mucho también cómo reaccionar ante una situación límite y cómo el ser humano pues se enfrenta a esa situación límite. Quizá ese es uno de los elementos atractivos de este tipo de trabajos. Es uno de los temas eje dentro de la novela. O sea, yo creo que dentro de la novela hay dos vías muy distintas, que de hecho nosotros ya previamente a lanzarla hemos estado explotando a nivel de promoción. Una es la gente de a pie, qué ocurre con esas personas cuando se encuentran en una situación límite en una montaña o donde quiera que estén, y ven que no tienen comida, no hay recursos, no saben cómo guarecerse. Eso, como bien dices, lleva a situaciones límites donde nunca sabes el ser humano cómo puede reaccionar. Y otra es qué hacen los científicos y desde dónde, porque tampoco una estación donde una persona pueda desarrollar una antivacuna o pueda desarrollar una solución a esto no está por encima en general de los 3.000 metros. Entonces también hay que encontrar una localización donde eso se pueda desarrollar con la suficiente seguridad y con la premura que necesitan para que eso no suponga realmente el fin de la humanidad. Entonces son dos vías a partir de las cuales el libro desarrolla toda una trama que llega a ser realmente no solamente personal o científica, sino incluso política. Este tipo de tramas, donde se plantean todos los elementos que nos acabas de decir, los encontramos en algunas. Quizá esta obra recoge muchos de esos elementos y los enlaza en la trayectoria de este libro, ¿no? Pero muchos de estos elementos aparecen en algunos de los grandes clásicos de la ciencia ficción de los últimos tiempos, que siempre se ha planteado, evidentemente, como ciencia y como ficción, que es, siempre se ha planteado qué es lo que podría pasar. Y bueno, a uno le viene a la mente que es un estilo, es un género literario dentro de la ciencia ficción que está muy en boga y con títulos muy, muy interesantes. Pues bueno, a ver, tenemos pues de históricos, por ejemplo, podríamos acordarnos tranquilamente de Soy leyenda, de Richard Matheson, que evidentemente han habido dos versiones cinematográficas, la de Charlton Heston y actualmente la de Will Smith. Y de libros relativamente nuevos tenemos hace poco el ejemplo del Quinto Día, que también ha sido un fenómeno de masas. En este caso es más una revolución, por decirlo de manera, de la tierra y de los animales contra la degradación que el hombre está infringiendo a Gaia, que es el nombre antiguo que se le da a la tierra. Y bueno, y de estos libros, evidentemente, en el mercado han habido la tira, no solamente de Planeta, sino de otras editoriales también. Pero lo importante es eso también, el mensaje, porque lo que se busca y lo que pretende el autor también es, bueno, concienciar, efectivamente, encender un interruptor en nuestra conciencia y que nos planteemos determinadas cosas. En este caso, ¿no?, lo que pretende, supongo, es concienciar sobre todo de que, ojo, que la tecnología o la evolución no siempre es positiva y a veces hay que medir las consecuencias que las experimentaciones puedan tener. En el caso, por ejemplo, del quinto día, es más una concienciación hacia cómo estamos destrozando nuestro planeta y cómo estamos yendo en contra de lo que la naturaleza necesita. Pero en ambos casos yo creo que es una concienciación muy válida, porque la gente a veces no somos plenamente conscientes de lo que hacemos o de cómo destruimos nuestro propio planeta y lo que al final es nuestro futuro. Uh-huh. Ahora que nos estabas comentando algunas de estas obras clásicas, algunas llevadas al cine, como, uh-huh, como Soy leyenda, leyendo La plaga, uno dice, bueno, esto es un extraordinario guión cinematográfico. Dice las malas lenguas que, de, que está comprado. Uh-huh. Lo que pasa es que todavía no nos han dado la ratificación, pero es muy posible que en un cierto tiempo tengamos una versión cinematográfica de La plaga. Uh-huh. Y como decimos, el libro que acaba de ver la luz hace muy poquitos días, uh-huh, apenas un par de semanas, ya es todo un éxito. Ya es todo un éxito. Uh-huh. No, realmente puedo deciros que los principales puntos de venta ya estamos con reposiciones y está funcionando, uh-huh, muy bien, sinceramente. El autor es Bjerg Karlsson, el título La plaga. El subtítulo lo dice todo. ¿Puede una vacuna causar el fin de la humanidad? La respuesta. La respuesta está en el libro. Está en el interior que, de este libro fantástico, La plaga, que es el que recomendamos. Lo acaba de editar Minotauro. Damos las gracias una vez más a Laura Falcolara por su presencia. Buenas noches. La rosa de los vientos en Onda Cero. Tiempo para la información azul y verde. Hablamos de la extinción y del peligro de extinción de algunos primates, pero a la vez de un descubrimiento verdaderamente sorprendente. La existencia de uno de ellos, de un primate de la era de los dinosaurios, que ha sido localizado en Filipinas. Es uno de los primates más pequeños del mundo, se llama tarsero y vive en las junglas del sur de Filipinas y en los bosques de Indonesia y Borneo. Pertenece a la familia de los prosimios, emparentado con los monos y los gorilas. Las especiales cualidades de este primate han garantizado la supervivencia de la especie durante 45 millones de años, desde la época en que los dinosaurios poblaban la Tierra, y prácticamente no ha evolucionado desde entonces. Mide unos 15 centímetros y entre sus muchas peculiaridades destacan sus grandes ojos, los de mayor tamaño de todos los mamíferos en proporción a su cuerpo, que están dotados para ver en la oscuridad, así como un cuello increíblemente flexible que le permite girar la cabeza a 180 grados. Pasa la mayor parte del tiempo enrollado en los árboles y aprovecha las noches para capturar murciélagos e insectos con los que se alimenta. A pesar de que los últimos estudios presentados por la Sociedad Internacional de Primatología de Edimburgo determinaron que casi el 50% de los simios se encuentra en peligro de extinción, debido a la destrucción de su hábitat, a la caza y al comercio ilegal de las especies salvajes, este no es el caso del tarsero. Es cierto que hace algún tiempo se temía por él, pero en la actualidad la cifra de ejemplares de la especie va en aumento en los bosques de la isla de Bol, gracias fundamentalmente a un programa de conservación novedoso que permite a esta especie, en un régimen de semilibertad, su conservación. Esto le protege de los depredadores, la principal amenaza para su supervivencia. Sin embargo, el problema de la extinción de los primates es un hecho contrastado. El pasado 8 de agosto, durante el Congreso de Primatología más importante del mundo, los científicos declararon que la mitad de las 634 clases de simios registradas en el mundo corre peligro. Vietnam y Camboya son los países más afectados, pues casi el 90% de las especies se consideran riesgo. Pero también en otros lugares del mundo, diversos tipos, que van desde los pequeños lemures a los gorilas de montaña, luchan diariamente por sobrevivir. Una información que nos ha traído Nuria Ortiz. Antes de acabar el programa de hoy, el programa de este domingo madrugada de lunes, vamos con vuestros correos electrónicos, con vuestros comentarios. Os damos también algunas informaciones que seguro que serán de vuestro interés. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. También tenemos que comentar, Silvia, que estamos de estreno, que esta casa está de estreno con su página web, uh-huh, o de reestreno. Es decir, la página web existe desde hace algunos años, pero ha sido reformada, ha sido actualizada, extraordinariamente vistosa, mucho más fácil de escuchar los programas, de descargarlos en onda0.es, y que además a partir del programa de esta noche, en esos podcasts que tanto y tanto siguen nuestros oyentes, ya lo podrán descargar nuestros oyentes hora a hora. Es decir, no hace falta descargarse el archivo entero, sino las horas que interesen o por fragmentos para poder hacer más llevadera la escucha. Sí, eso es lo que vamos a poner en marcha, esta iniciativa, poner el programa, pues en la primera hora estará así, La Rosa de los Vientos, primera hora, segunda hora y tercera hora. Así pues poco a poco pues la gente en el autobús, en el metro, según van haciendo deporte, en el trabajo, en cualquier momento pues lo van a poder escuchar y así pues si a lo mejor tienen que hacer una pausita, pues tienen que ir a un sitio, pues es más fácil, ¿no? Vamos a intentar pues eso, facilitarles esa audición y que ya que sabemos que los lunes son un poquito difíciles a la hora de madrugar, pues dándoles posibilidades siempre, intentando mejorar. Que se descarga más rápido, si uno solo puede escuchar una hora, puede descargar solamente esa hora, pesa menos el archivo, se descarga más rápido, se lleva más fácilmente a nuestro iPod o al aparato reproductor de MP3 que utilicemos y será mucho más fácil la escucha. Y por supuesto, eso es la crisis. Uh-huh. No vamos a capacidad de almacenamiento más grande, no vamos a velocidades de acceso más rápidas. Sería lo contrario, ¿no? Bueno, también un poquito de crisis, no pasa nada. Y que agradecemos muchísimo, hemos de decir a todos nuestros oyentes, la extraordinaria respuesta que en esta nueva página web está teniendo este programa y la cantidad de descargas que están efectuando a través de OndaCero.es, que bueno, pues como siempre, una vez más agradecidísimos que estamos a todos por la extraordinaria respuesta y el extraordinario seguimiento de nuestros oyentes a través de los formatos informáticos, de los formatos digitales. Y que no lo dudábamos, ¿eh? Que sabíamos que están ahí siempre con nosotros apoyándonos. Sabíamos, lo confirmamos, lo reconfirmamos y es un lujo saber que contamos con tantos cientos de miles de seguidores y tantos miles, cada vez miles. Yo ya no sé si lo contar por decenas de miles, seguramente que sí. Los que nos siguen a través del podcast. Seguro, seguro, decenas de miles. Vamos con nuestros oyentes. Y desde Logroño nos dicen que nos felicitan a todo el equipo y que le gustaría que hablara Nuria más. Nuria. Pero no que porque hagas más secciones, no, que opines. ¿Ves? Ahora, hemos estado hablando los tres. Y tú, a ver, de la página web de Onda Cero, ¿qué te ha parecido? ¿La has estado viendo? Sí, me parece que está bien. Sí. Y además hay que decir que en estos momentos esos audios por horas pues los ha descargado ella. O sea, que se ha encargado que los oyentes puedan estar escuchándolo gracias a Nuria. Hemos de decir eso, efectivamente, que ella está allí y que... Si este oyente, por ejemplo, de Logroño, si quiere escuchar la noticia azul y verde que hoy ha ofrecido Nuria, pues en esa tercera hora de programa, el tercero de los ficheros, que será el primero que él debe descargar para escuchar a Nuria. Bueno, y nuestro amigo de Logroño pide una recomendación, Bruno. Quiere que le redigas algún libro sobre las temáticas de la sección Carabé, que le gusta mucho, y quiere saber más, qué se esconde tras las noticias, de los medios de comunicación, que leyó tu libro el 11 y que él le pareció buenísimo. Muchísimas gracias. Es muy difícil recomendar un libro solo. Es tan complicado recomendar un libro solo. Pero, por ejemplo, me parece muy, muy interesante eso de todos los anuarios que salen publicados y salen también traducidos en nuestro país sobre el informe censurado del año. Las noticias más censuradas del año, y ahora estará a punto de salir el en 2008, se publican en formato libro en España y yo creo que son libros muy interesantes también para seguir. Lo digo porque aglutinan mucho tipo de informaciones. Y ahora mismo, y hablaremos en próximas semanas con Laura Falcó sobre ese trabajo, un informe, un libro sobre conspiraciones que acaba de publicar Planeta, en donde cada página es un suceso distinto y es un hecho que, bueno, que ha tenido por parte de los investigadores una versión distinta a la oficial. Es una auténtica enciclopedia sobre este tipo de sucesos. Lo recomendaremos muy, muy en breve. Las obras, hoy he estado leyendo a propósito de ese séptimo aniversario, el último trabajo de Thierry Meyssan, las obras de Thierry Meyssan, La gran impostura, es un clásico porque marca el comienzo de las críticas sobre la versión oficial del 11 de septiembre. Pero hay muchísimos otros trabajos. También se ha publicado, creo que el título del libro es La familia Bin Laden. Se ha publicado en estos mismos días en Galaxia Gutenberg, el libro sobre la familia Bin Laden, en donde se habla, bueno, de cómo el poder en los Estados Unidos apoyó la salida de la familia Bin Laden pocas horas después de los acontecimientos del 11 de septiembre y cómo existían vínculos entre esa familia y organismos de poder muy, muy importantes. Estaba en el documental de Michael Moore. También se citaba brevemente en el documental de Michael Moore esta circunstancia, en ese libro se amplía toda esa información y cómo el FBI ayudó a la familia Bin Laden en Estados Unidos. Cuando no salían vuelos, salieron los de la familia. Fueron los únicos a los que se les permitió prácticamente salir de Estados Unidos en aquellas horas tan complicadas. Bueno, pues desde Ferrol nos ha escrito Jesús. Dice, si los señores respetables del estudio se pasaran por los conservatorios de este país, se darían cuenta de que los que escuchan música clásica y heavy no es que parezcan, es que son los mismos. Y el de la coleta, guitarra y cara de alienado de las orquestas, también. en clara alusión a la noticia que nos trajo Jesús la semana pasada en la tertulia Zona Cero, ¿no? Que en función de la música que escuchas, bueno, pues... Pero supongo que, evidentemente, alguien que escucha música clásica está, bueno, supongo que cada vez más, ¿eh? Aunque hay mucho hermetismo a veces, cada vez más abierto a escuchar otro tipo de cosas. Y quien escucha heavy también puede escuchar, por supuesto, vale, música clásica. Pero yo supongo que se refiere a lo que forma parte de tu... Un estereotipo. Claro, a lo que escuchas más y a lo que escuchas durante más tiempo. Y aunque alguien que escuche heavy pueda escuchar música clásica, pero si lo que escucha fundamentalmente es heavy, entrará en ese modelo, que quizá también tiene mucho de estereotipo, ¿no? No, pero es cierto que es una noticia que ha tenido mucha respuesta de oyentes, ¿eh? De Barcelona también dicen que a él le gusta la música country, de trabajador que nace. Y otro también desde México, Juan Carlos, dice: viva el heavy metal, la libertad, y aquí somos rebeldes, no somos vagos. Dice, bueno, aquí hay de todo, o sea, que de dóciles nada. O sea, que ha suscitado opinión. Desde luego, desde luego. ¿Qué música te gusta a ti, Nuria? A ver. A mí un poquito de todo, no sé. Pero heavy no. Heavy no. ¿Country? ¿Country? No rompas más mi pobre corazón, ¿no? No, tampoco. Tampoco el Coyote Dax, ¿no? Algo más como Garth Brooks, a lo mejor. Bueno. Bueno. Ya te pondremos algo. Hay que decir que además en estos días están cumpliendo, hablábamos de heavy, no es exactamente heavy, pero sí rock duro, rock fuerte. En estos días se cumplen 20 años del movimiento grunge, del comienzo del movimiento grunge, que marca un antes y un después en la historia de la música. Y en los últimos tiempos hemos hablado, o sea, hemos escuchado algunas cosas también de grunge, y la verdad es que, bueno, 20 años, y parece que fue ayer que la música dio ese giro tan extraordinario. Seguramente el modelo, el estereotipo del que escucha grunge en este trabajo estará muy cercano al que escucha heavy. 25 supongo. Años cumplía Amy Winehouse también este fin de semana. Sí, eso dice ella. La celebración no... No sé, ¿estaba ella en la celebración? No sé. O se ausentó, no sé. Espiritualmente, por lo menos, no me extrañaría. Probablemente. Levitaba. Más correos. Y desde Vigo nos dice Pacho que, bueno, quiere que le demos una breve explicación sobre las consecuencias del deshielo en el Ártico y si serían las mismas producidas por el deshielo de la Antártida. También quiere saber si el agua es dulce o salada. Depende. ¿El agua de dónde? Ártico, Antártico. Polo Norte, Antártico, Polo Sur... Bueno, pues el agua salada. Bueno. En el Ártico, Polo Norte, sí. Hay agua, o sea, es agua dulce que se derrite, ¿no? Después de las heladas, evidentemente. Claro, claro, claro. Que se deshiela y acaba en el mar. Acaba en el mar. Exactamente. Pero es agua, se convierte en agua salada. Exacto. Exacto, se convierte en agua salada. Yo no sé si estoy diciendo una barbaridad científica, pero estoy casi seguro que no. Se convierte en agua salada, hecho, con toda seguridad. Claro, es una plataforma continental que hace muy poquito decíamos que se había quedado ahora mismo sin ninguna ligazón a ningún continente porque había perdido los túneles. Pero es el Ártico, no el Antártico. El Antártico es plataforma continental. Claro, el Ártico, estamos hablando del Ártico. Exacto, exacto, siempre del Ártico. El Antártico, el Polo Sur. Exacto. Y las consecuencias de ese deshielo tienen mucho que ver a muchos niveles. Es que, ¿a qué nivel? Pues a nivel medioambiental muy importante, porque se derriten grandes bloques de hielo, suben los mares en otros lugares. A nivel, por ejemplo, comercial, se abren nuevas rutas. Marítimas. Es decir, lo que antes pueden ser miles y miles de kilómetros para llevar algo de un punto a otro del planeta, al abrirse nuevas rutas marítimas, se convierte igual en un viaje de muy pocos miles de kilómetros o incluso de cientos de kilómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que las grandes empresas de transporte están encantadas con el deshielo del Ártico, por ejemplo, porque van a abaratar mucho los precios de sus viajes. Hay mucha temática también escrita acerca de qué ocurriría si se deshiela pues alguna bacteria, un microorganismo, ¿no? Ahí que estaba congelado desde hace pues miles de siglos. Por cierto, en la Expo en Zaragoza había uno de esos cilindros de una extracción, no recuerdo si era el Polo Norte o el Polo Sur, exactamente donde se había realizado, pero había un cilindro y se podía observar, pues eso, de miles y miles de años, el agua allí congelada. ¿Qué encerraría? Bueno, y Javier nos hace una puntualización. Dice, hablando de Roma Santa, como natural de Allariz, ayer, que estuvisteis además, lo pusimos en la canción. Sí, de Nacho Vega. De Allariz. Bueno, pues Javier nos dice que en realidad Roma Santa nació en Regueiro, una pequeña localidad del municipio de Esgos. Bueno, pues queda bien decirlo porque los de Allariz se han llevado siempre la fama de que este hombre Roma Santa nació allí y bueno, pues quizá lo que hizo fue crecer allí y comenzar su periplo criminal en Allariz. Pero no quiere decir ni muchísimo menos que en Allariz no haya gente extraordinaria. Es Galicia, ¿cómo no lo va? A ver, por supuesto. Martín Espósito, Nuria Ortiz, Silvia Casasola. Nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego.